El mariscal Kim Jong-un recibió un presente que le dirigiera el Comité Central de la Unión de la Juventud Comunista Ho Chi Minh de Vietnam. Wen Mainjung, jefe de la delegación de la organización y secretario permanente del Comité Central en visita a Corea, lo entregó a un funcionario coreano el día 22.